Manu. Hola. ¿Cómo va? Bien, ¿y ustedes? Acá, tomando unos matecitos y compartiendo un poco lo que vas a estar realizando, este taller de encuadernación. Contame, contanos. Exactamente. Hoy, de 1 a 5 de la tarde, vamos a estar en la Salamandra, dando un taller de encuadernación artesanal, abierta a toda la gente que quiera ir. La idea es compartir, transmitir el conocimiento, divertirnos un rato, y bueno, esto. No se cobra una entrada para el taller, sino que esa colaboración de esta viajera. Y bueno, la onda es esta, transmitir el conocimiento, compartir ahí, estar un rato, y que todos aprendamos a encuadernar. Buenísimo. Ahí pedís en el flyer donde pasás la información que hay que llevar cosas. Si tenés en tu casa, ¿qué podemos llevar? Claro, puedes llevar retazos de tela, pedazos de papeles de colores, hojas, no sé, cintas, lentejuelas, todo lo que se les ocurra que puede servir para darle color y decorar los cuadernos. Buenísimo. Entonces, hoy en la Salamandra, a partir de 1 de la tarde, entrada a colaboración, ¿no? Claro, el taller, o sea, no ponemos un precio, sino que el que pueda poner algo lo pone, y el que no, igual, aprende. Buenísimo. ¿Y nos mandamos o tenemos que escribir previamente? Estaría bueno que por ahí escriban un rato a la Salamandra, pero si no, también se pueden pasar, no hay problema. Buenísimo. Entonces, taller de encuadernación hoy a partir de 1 de la tarde, allí en el taller de la Salamandra, abajo del Puente Viejo. Muchas gracias, Manuela. No, gracias a ustedes, y bueno, que sigamos acá informando a todos y compartiendo. Dale, abrazo grande. Abrazo. Ahí estábamos hablando con Manu, que es un poco la que va a coordinar este taller de encuadernación, que va a ser de 1 a 5 de la tarde en la Salamandra, abajo del Puente Viejo.